amor que terminó, que no ha vuelto a ser jamás. Pero te extraño y te necesito, como la brisa al palmar, como la rosa al rosal. Dame otra oportunidad. Ya no me trates así, no seas ingrata. Este pobre corazón te dice en su serenata que no lo trates así, que él fue el primero, porque tenía que sufrir por un amor bandolero, porque tenía que sufrir por un amor bandolero. Somos tú y yo, historia que pasó, amor que terminó como un sueño hecho canción. Pero te extraño y te necesito, y ya no puedo más, me he vuelto a enamorar. Dame otra oportunidad. Ya no me trates así, no seas ingrata, que este pobre corazón te dice en su serenata que no lo trates así, que él fue el primero, porque tenía que sufrir por un amor bandolero, porque tenía que sufrir por un amor bandolero, porque tenía que sufrir por un amor.